podía acabar. Bárbaro fue un día en el zoo. A un fiero león un pelo le sacó. Como no bastaba el lío que él hizo, a un puerco espín lo peló y lo dejó liso. Quiero hablar.